Buen día, buen martes. Un saludo cordial a los esposos y padres en este martes dedicado a ellos. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Una buena ocasión para agradecer el don del agua. Y uno de los modos de agradecer es no malgastarla, pensando sobre todo en tantos hermanos nuestros, también aquí en la Argentina, que carecen del agua, o al menos le resulta más difícil conseguirla. El Santoral Popular nos dice que hoy celebramos, entre otros, a Santa Catalina de Suecia y a San Deogracias. A las Catalinas, que son muchas, mis saludos afectuosos, y reservo algún saludo exclusivo para quien pudiera llamarse Deogracias. Deogracias tiene que ver con el agradecimiento a Dios, supongo. Y en este martes yo quisiera hablar un poquito del tema del matrimonio y haremos una pequeña oración para que los esposos que quieran me puedan acompañar. Aparte del diálogo, que es fundamental, otro medio importante para vivir mejor el matrimonio es la plegaria. Rezar unidos ayuda a permanecer unidos y tiene la bendición de Dios. La vieja fórmula del padre Peyton vale para la familia, pero también para el matrimonio. ¿Cómo rezar? ¿Cómo rezar? Puede ser espontáneamente o con fórmulas. Aquí va una oración que alguien me acercó y se titula Oración por los esposos. Los esposos pueden rezar así. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor de esposos. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.